Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Muchas gracias. Observando que toda mi gente comienza a pasar por la avenida, va circulando en la obrera de mi ciudad. Gente que siempre está trabajando y su descanso lo ocupa para soñar. Para soñar. Para soñar. Para soñar. Después de 8 horas andar laborando, desesperanza se siente en el hogar, pues con la chinga que llevo a diario ya no me alcanza a progresar. Y así han pasado decenas de años, porque en un mundo globalizado la gente pobre no tiene. Así es. Porque en un mundo globalizado, gente, dice, la gente pobre no tiene. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Estamos aquí en otro momento de Iztaccíhuatl en el sendero de la luna con su servidora Angélica Carrasco, siempre con invitados y temas de actualidad. En este caso, pues un compañero de colega de formación visual plástica, Ulises Mora, artista plástico interdisciplinario, que comentábamos tras bambalinas, por ahí hemos topado en la vida desde adolescentes tempranos, dirían hoy, 14, 15 años, en las escuelas de iniciación artística de Limba. Ulises, buenas tardes aquí, bienvenido a Iztaccíhuatl. Hola, ¿qué tal, Angélica? Entonces, muchas gracias por la invitación a tu programa y con el gusto de platicar con tu audiencia. Claro, y comentaba yo esto de las tiernas infancias, Ulises, que ya andábamos por ahí en las escuelas de iniciación artística, en el CEDAR de Limba, en la Ciudad de México, porque yo me recuerdo mucho de ti como dibujante de imágenes, en esos libritos que íbamos a comprar al puesto de periódicos. Todavía había puestos de periódicos. Y bueno, entre mis historietas favoritas, pues La Pequeña Lulú, Periquita, ¿quién no recuerda esos, verdad? Desde los 4 o 5 años iba yo ahí por mí. El Memín Pinguín. Y pues todas estas historietas, estas imágenes que tú trabajaste desde muy, muy, muy jovencito en tu infancia, ahora sí que haciendo un recuento, que de esto me interesa mucho que nos platiques, porque ha habido un desarrollo en tu vida personal, profesional y en la trayectoria, hasta los proyectos actuales, en el cual, bueno, pues es motivo de aquí de la invitación a Iztaccíhuatl, en donde recientemente, para no ir lejos, este fin de semana pasado, pues organizaste la feria de fanzines y de editoriales independientes, ¿verdad? Un poco. Así es, le pusimos FESME como abreviatura de Feria Esmeralda, que es donde se llevó a cabo. Sí, en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda, la EMPEG, que pues ahora ya se ubica en el Centro Nacional de las Artes de la Ciudad de México, pero a nosotros nos tocó todavía, Ulises, esa transición en la vieja Esmeralda, ya en el Metro Hidalgo, los cambios de planes de estudio, y también de eso yo venía platicando contigo, porque es bien interesante el taller que impartes, y de ahí el proyecto y la invitación a la participación de tus alumnos, de artistas invitados, y sobre todo, bueno, este encuentro de saberes gráficos, que también interesante comentar, ¿verdad? La gráfica es una disciplina artística muy amplia, que no se limita al grabado, a la incisión, y de ahí tu camino en estos trazos de vida, Ulises. Entonces, a mí me gustaría que, pues ya te conozco, hemos coincidido en otros momentos como jóvenes creadores del FONCA, en la Esmeralda, compañeros de generación, aunque tú ibas en el turno de la mañana. Bueno, ahí era un ir y venir de turnos de todos nosotros, ¿no? Pero me gustaría que pues nos dieras de voz tuya pues una semblanza, un resumen, una forma de conocerte. ¿Quién es Ulises Mora? Claro, pues muchísimas gracias. Mira, abreviaste muy bien, prácticamente 40 años de vida y carrera, de los 50 y tantos que tenemos. Porque 56. Pues, comenzaste como desde esa 56, correcto. Sin miedo. Te los contaste, sin miedo, es así debe ser. Porque pues te remontaste a la época de nuestra iniciación artística en las escuelas de Limba, que estaban en los barrios, ¿no? A mí me tocó estar en la de Doctor Villada, en la Doctores, cuando yo vivía en la Colonia Roma, en esa adolescencia, preadolescencia. Entonces, pues ahí aprendí a pintar tradicionalmente, a grabar tradicionalmente. Sin embargo, no a dibujar necesariamente, porque mi papá es parte de un gremio, es porque vive todavía, de dibujantes de historietas, que en México tuvieron un auge bárbaro desde los años 50, 60. A mi papá le tocó, digamos, la transición 70s, 80s, y a mí en esos 80s, pues tomar la estafeta viéndolo dibujar, apenas alcanzaba yo a sobresalir los ojos del restirador de él, y alcanzaba yo a ver la goma, el lápiz con el que él trazaba y sus tintas. Entonces yo decía, pues yo quiero eso, ¿por qué se pasa a mi papá tantas horas del día y de la vida ahí en el restirador? Entonces, pues bueno, él tampoco tardo y perezoso me puso a aprender a dibujar con él. Y fíjate que esos primeros dibujos que hicimos, él administraba y se encargaba pues de la revista Chanoc. Probablemente tu audiencia sea más joven como para recordarlo, pero sus padres y abuelos sí. La revista Chanoc se publicaba hasta en 1,000,000 de ejemplares cada 15 días, que hoy en día es impensable para ningún bestseller, ¿no? Llegar a esos números, incluso semanales, hasta me parece que eran a la semana el millón. Entonces, pues era un México distinto, era un México diferente. El aprendizaje de lectoescritura, como decíamos, Ibai, se daba a través de las historietas mexicanas. Entonces era el Alma Grande, el Calimán, Lágrimas y Risas, Memín Pinguín, y el que me tocó ver desde mi infancia, Chanoc. Entonces yo veía a mi papá dibujar, y pues ahora pienso en esa máxima de Van Gogh, que decía que el grabado es magia, que uno siembra un dibujo y cosecha 100. Entonces, esa magia me atrapó en esa época, porque yo veía que mi papá dibujaba unos delfines, unos tiburones y la vida marina del pueblo de Ixtac. Y de pronto, pues ya estaba a semana o a los 15 días ya estaba en el puesto de periódicos ahí reproducido en 1,000,000 de ejemplares. Entonces ese fue el mundo que me cautivó y por el cual no me quedó otra más que aprender a dibujar, Angélica. Sí, pues yo te recuerdo siempre gran dibujante en La Esmeralda. Y ya de ahí, bueno, intencionalmente escuchamos a Panteón Rococó, Ulises, yo sé que podemos tener distintos gustos musicales, pero eran piezas que estaban en ese momento cuando nosotros estudiantes en la Ciudad de México, a propósito de lo que comentas, era otra ciudad, otro país, otras las dinámicas de comunicación. Y pues salíamos a las marchas, salíamos a querer una ciudad distinta, una ciudad abierta. Y en ese momento nosotros, también por la ubicación de la escuela que estábamos en el Centro Histórico, en el Metro Hidalgo, pues me recordé un poco tratando ahora ya el trabajo con los jóvenes, que tú lo tienes directamente en tu labor docente, ya en la otra, el lado de la línea, en la Esmeralda. Y pues bueno, ¿no? De aquí que pues el interés de ir haciendo remembranza de esto, pero también una forma de actualizar los conceptos, las ideas de lo que es el estudio del arte, el estudio de las artes visuales. Y pues bueno, recientemente pues tu actividad aquí como ya coordinador de toda una feria de publicaciones que son los fanzines y tu tránsito o tu trabajo paralelo como artista alternativo en La Esmeralda. Yo te recuerdo mucho por ahí con otros colegas, compañeros de generación, ¿no? Platícanos de Concreto 19, de este trabajo performativo, conceptual, que desarrollaron ustedes al margen de tus trazos, obviamente. Así es, fíjate que es interesante porque, como repito, era otro México, pero además era otro mundo del arte y otra visión en la que se estaban abriendo caminos muy, muy distintos y tal vez no tan nuevos como nosotros pensábamos cuando estábamos en el primer año de La Esmeralda, pero yo llevaba mi oficio como dibujante escondido porque era mal visto, estaba mal interpretada la idea de la historieta, por ejemplo, o también te puedo decir que hoy hay un extraordinario maestro en La Esmeralda de tatuaje y para las nuevas generaciones o para quien escuchó de la vieja Esmeralda podrá ser sorpresivo o no, pero estos temas están ya incorporados, ampliados, hay una suerte de ampliación o de extensión de los territorios del arte, afortunadamente, que incluyen ya historieta y pues cerámica y utilitaria, por ejemplo, o tatuaje, que antes no estaban como tan bien vistos, ¿no? Entonces, sí, ciertamente yo estudiaba en La Esmeralda, tuve un primer año fabuloso con el maestro Alberto Gutiérrez Chong, que me influyó muchísimo, al igual que a mis colegas del grupo 19 Concreto. Entonces, pues en ese momento teníamos como dos rutas que se nos presentaron, la de que nos ofrecía el maestro Javier Ansúrez, un excelente maestro, que sigue siendo excelente maestro de pintura y dibujo, él ahora da el posgrado en San Carlos, en la UNAM. Y el maestro Gutiérrez Chong. Nosotros optamos por darle seguimiento a las sugerencias del maestro Chong y fundamos este grupo 19 Concreto para conocer, para aprender del mundo del cual apenas intuíamos cosas, que era esta ampliación del arte hacia el conceptualismo. El performance, el arte de acción, pero también la instalación, la ambientación, todas estas formas que pues apenas intuíamos, se nos abrieron en una época en la que no era tan fácil obtener literatura especializada en arte y en México, y pues solo el que iba a Europa y se traía bajo el brazo ahí en tiempos de no internet aún, un libro especializado, pues había y tenía ese privilegio.

stop me now. Don't stop me. 'Cause I'm having a good time. Having a good time. Shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by. Pues aquí la música de la juventud de Ulises, y bueno, todavía sigue siendo rockero Ulises, la banda de Queen, quien no la reconoce, quien no la ha escuchado, y en ese momento, en esos gustos musicales, en ese ir y venir de la ciudad, en constante cambio, como pues los ciudadanos reclamábamos, proponíamos, nosotros como jóvenes artistas ya, egresados de la Esmeralda, con otra dinámica de enseñanza, otra dinámica en el plan de estudios. Estábamos hablando, Ulises, recordando todo este momento álgido de varios museos, no solo de los que se aperturaron en ese momento, como el Exteres Arte Actual, que pues era un espacio necesario ya también para otras propuestas de otros jóvenes, como bien comentabas. Sí, era difícil, era poco sencillo obtener información de teoría del arte. Yo me recuerdo en mi caso los libros, los textos de gráfica, pues venía yo iba yo al centro histórico, perdón, pensé que estaba en la ciudad, y me iba a la librería Madero, a los hermanos Porrúa, porque encargábamos nuestros libros de grabado que los traían de Europa, de España, ¿no? Entonces, poca bibliografía se escribía aquí, pocos autores, historiadores, críticos, escribían alrededor del arte. ¿Cómo va siendo esta transición, este momento álgido del Exteres Arte Actual, tu participación en el MUCA Roma, participaciones internacionales en Quebec, La Habana, París, Nueva York, hasta lo que va a ser ya recientemente, incluso tu formación en docencia de las artes, ya como todo un docente en la Esmeralda, Ulises? Sí, pues fíjate que eso es curioso porque pues cuando yo estaba como alumno en la Esmeralda jamás pensé convertirme en un maestro de la Esmeralda también, ¿no? Pero la vida da vuelcos. En esa época, si bien recuerdas, porque el plan de estudios ha cambiado mucho, como dices, había tres opciones de licenciatura, que era licenciado pintor, o sea, así suena de ridículo, pero así era, porque suena raro, ¿no? Parece como, bueno, licenciado pintor, ¿qué, de brocha gorda o qué? Pero era licenciado pintor, escultor o grabador, por eso era la escuela, y sigue siendo ese nombre, lo mantiene, hay que ver si se cambia, porque en realidad los horizontes se han ampliado mucho, pero era la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, sigue siendo la Esmeralda, pero ahora la licenciatura es de Artes Plásticas y Visuales, básicamente Artes Visuales, te podría decir. Por estos cambios, estas incorporaciones del plan de estudios. Entonces me ha tocado ver una transición multiplicada a través de los años y ya cumplo 20 años como profesor. Me ha tocado estar como alumno en una primera etapa, en la licenciatura primera. Me tocó estar también como alumno en una segunda etapa que nada más duró una breve temporada con la licenciatura de docencia en artes, en la que pues intercambiábamos transdisciplinariamente saberes de otras disciplinas del arte con danza, teatro, música, incluso ópera, fue sensacional esta experiencia más o menos reciente, un poquito antes de pandemia, y con la que obtuve esta otra posibilidad de tener la licenciatura por la Esmeralda. Y pues ahora que cumplo ya tantos años de dar clases, y pues mira cómo se cierran los ciclos, ¿no? Esta aspectos del dibujo popular, de la historieta, que estaban tan mal vistos cuando yo era estudiante, ahora yo los enseño en parte, e he incorporado a mi taller con esta, apelando a esta libertad académica de la cual gozamos y de la cual me siento muy orgulloso de la institución, que pues ha sabido incorporar nuestros saberes personales de investigación de cada docente para que los pongamos al servicio de alumnos, ¿no? Ya todos nos hablamos en este lenguaje inclusivo en la escuela, incluyente. Y pues bueno, por ejemplo, tuve la fortuna de obtener un premio de PADIF 2019 con el que adquirí un equipo risográfico. Esto, me preguntarás, ¿qué es? Porque es una hibridación tecnológica bien interesante. Una duplicadora Rizo, la marca es Rizo, es una marca japonesa, es una especie de fotocopiadora digital, pero que tiene también hibridado el sistema parecido al stencil o parecido a la serigrafía, que tiene una elaboración interna de negativos que se transfieren en una malla, y con la cual a través de tintas, que en este caso son tintas vegetales, ¿no? Son muy amables ecológicamente, se transfieren al papel en tirajes que te da la ventaja de que puedan ser altos. Digo, estamos hablando de autopublicaciones caseras, casi domésticas, artesanales, así que te estoy hablando de 200, 300 ejemplares, pudieran ser hasta 1000 ejemplares si le aprieta uno muchos botones a la máquina, pero el caso es que la tenemos ahí, el equipo, para que los chicos y las chicas hagan sus propias impresos de fanzines, sus cómics, novelas gráficas, todo este tipo de elemento, como bien llamas, gráfico, de circulación, pues medianamente masivo, ¿no? No es lo mismo que los tirajes que publicaba el Chanoc en los 70s, pero parte de esta curiosidad por la magia que te hablaba yo hace rato, ¿no? De cómo era que yo, porque yo como ilustrador solo entregaba mis originales, mi papá entregaba sus originales a la editorial, y de repente veíamos en el puesto de periódicos que estaban publicados, pero para mí era un verdadero enigma lo que ocurría en el Inter, o sea, ¿qué pasa? ¿Hay unos duendecitos que están ahí pintando las copias, o qué ocurre, ¿no? Entonces yo dije, Quiero tenerlo, yo quiero aprenderlo y hacerlo en mi propio taller, y que mis alumnos y alumnas puedan imprimir y circular sus propios contenidos gráficos. Bien. Entonces, pues bien. Es parte de lo que enseño ahora en la escuela. Claro, y esto ya interesante, metidos en lo que es la producción de Editorial Independiente, Ulises, que te lleva a realizar estas ferias, ya en esta feria de fanzines en diferentes emisiones, es como, pues vamos a seguir la conversación en nuestro siguiente bloque, no se vayan. Estamos con Ulises Mora, docente y artista interdisciplinario de nuestro país. Regresamos en un momento. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHSA 97.3 FM Amecameca, la voladora radio, radio comunitaria 97.3 XH Amecameca, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 65, barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio comunitaria de la región de los volcanes. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de la Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora, Radio comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. Son las 4 y 31 minutos. XHECA. Radio comunitaria de la región de los volcanes. La voladora radio FM. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La voladora radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Regresamos al sendero de la luna. Súper interesante, Ulises Mora, colega, me siento orgullosa de ser colegas. Y de tener... Igualmente, tú eres una gran grabadora de la cual también tienes toda mi admiración. Ay, muchas gracias. Y que mira, siguiendo caminos en una formación pues tradicional, como fue, como explicabas tú, nuestro plan de estudios en La Esmeralda, sí, yo egresé como licenciada en grabado, y por ahí un crítico historiador de investigaciones estéticas de la UNAM, que voy a omitir su nombre en este momento, me decía, bueno, ¿y qué es eso de licenciado en grabado, no? Yo digo, pues no sé, yo soy resultado de un plan de estudios de una institución de educación artística de este país, ¿no? Y era, había mucho ese asunto de que si nosotros en La Esmeralda no teorizábamos, que éramos muy prácticos, que si en la UNAM, su escuela de visuales, por el contrario, eran muy teóricos y poca práctica. Y estas rivalidades como de visión de concepto, que ahora pues yo creo que esa frontera se ha diluido, e incluso entre los artistas, como bien dices, tu formación, tu trayectoria, Estas ilustraciones de esas historietas masivas como Chanoc, como todo esto que tú trazaste, sí, efectivamente no era como visto en un plan artístico. Sin embargo, ahora incluso lo vemos en convocatorias de estímulos a la creación, la narrativa gráfica, el taller de editorial, ¿no? Los fanzines. Y de ahí, bueno, interesante también a nivel propuesta técnica, lo que nos estabas comentando, que a mí me gustaría hacer énfasis ya entrados en lo que es el proyecto Parvada, en lo que es tu proyecto ya desarrollado en La Esmeralda con los alumnos, en esta feria de fanzines y editoriales independientes. Actualízanos, coméntanos, por favor, cómo se ha dado ya este momento con los asistentes, con los jóvenes, con los no tan jóvenes, cómo se responde a esta propuesta gráfica. Ah, muy bien, Angélica. Pues mira, yo creo que esto se remonta, me voy a regresar un poquito en el tiempo, hace 9 años, cuando en una clase teórica que yo daba, que es el panorama de gestión de las artes, llegué a la conclusión con mis alumnos y mis alumnas de ese momento, en que estábamos un tanto aislados como escuela, a pesar de pertenecer al Centro Nacional de las Artes, que todas las escuelas estábamos en realidad aisladas, ¿no? Incluso el plano arquitectónico del CENART no favorece que haya una interdisciplina o una interrelación entre los que habitamos académicamente ese espacio. Entonces les dije, pues, ¿qué hacemos? Y aquí te toca directamente el asunto a lo que te estás dedicando ahora, porque lo primero que pensamos fue hacer una estación de radio. Entonces en esa época llamamos al querido amigo Daniel Morales, quien nos ayudó a descubrir que para radiodifundir no necesitábamos un espectro radial concesionado, ni necesariamente internet, que el internet sigue siendo muy malo en nuestra escuela por el grosor de las paredes y el material del que están hechas, sino que pues, simplemente con tener un carrito con una bocina y vocear uno mismo podía ser una estación de radio. Entonces lo intentamos, pero queríamos que quedara la experiencia asentada en un documento escrito. Entonces hicimos un pequeño fanzine con fotocopias para ese primer número, que en realidad es el número cero del fanzine Hocico. Así le pusimos Hocico Fanzine, que son las siglas, Hocico es sin H, y son las siglas de Organismo de Comunicación Intercolegial. Así le pusimos porque esa era la intención original. Entonces, pues nosotros no teníamos dónde imprimir, entonces para el número uno, porque este del que te hablo era el número cero, que hicimos con fotocopias, decidimos asesorarnos y pedir apoyo de unos justamente egresados de la escuela, unos exalumnos de la Esmeralda, que eran los del grupo Cráter Invertido, quienes habían comprado también un equipo risográfico, que es el que te platiqué hace un momento. Entonces con ellos imprimimos varios números. Después en la casa del hijo del Aguizote, con Diego Flores Magón, que ha sido genial el aprendizaje que hemos tenido con él, imprimimos otra gran cantidad de números del Hocico Fanzine. Cada semestre temáticamente abordábamos un asunto, y tenemos, la verdad, para la historia, números muy padres, antológicos, con temas que tienen que ver con las preocupaciones específicas de los alumnos en ese semestre, ¿no? Ya sabes que cada generación tiene preocupaciones distintas. Entonces dijimos, bueno, ¿publicar para qué? ¿Cómo? ¿Qué circulación va a tener? Y fue que nos empezamos a vincular, gracias también a la Casa del Hijo del Aguizote, con Roberto Jiménez, alias el Basurita Blanca, que nos ha apoyado también mucho, con el mundo de los fanzineros y las ferias que ellos organizan, y ahora puedo decir que nosotros organizamos por varias ocasiones al año. Entonces, mira, acaba de ocurrir, pero no está por demás comentarte que nuestra feria de editoría de fanzines Esmeralda 2023, le pusimos FESME, y pues se presentaron en la feria autopublicadores independientes, que podemos decir son pequeños, porque fíjate, seguro tú conoces nombres, muchos nombres de grandes editoriales, ¿verdad? Planeta, Trilla, Santillana, pero aquí te voy a mencionar unos nombres que están bien, bien ricos de pronunciar. Por ejemplo, está Rabito de Conejo, Cien Pies Gráfico, Chepe Chepe, Colectivo Nopalitos, Esto No Es Un Estudio. Tenemos al colectivo Papel Picado, a Brillantinas Muac, a te mencionaba yo justo a Basurita Blanca, a Chiquita Te Quiero, a Puntitos Suspensivos. Estos son nombres de, pues digamos, editoriales independientes o de autopublicadores independientes que, con todo el cariño de la vida, vierten en sus impresos historias, anécdotas, narrativas, saberes, todo tipo de cuestiones coleccionables que se editan en fanzines o en revistas, o a veces hasta en stickers, y que se pueden vender en las y comprar en las ferias de fanzines. Entonces, pues aunque eso no estaba en el plan original, pues estamos aprendiendo juntos y juntas, los alumnos y alumnas de la Esmeralda, pues no solo a imprimir, a concebir ideas y publicarlas, sino que también hacerlas circular en un medio de coleccionismo que pues va creciendo, ¿eh? La familia de los fanzines y sobre todo de los risográficos en el mundo está creciendo muchísimo. Y pues es una nueva manera, ¿no? De decir, bueno, no puedo acceder tal vez a editoriales como Viv, en mi época de historietista, ¿no? Que después dejó de publicar contenidos nacionales y historietas mexicanas para cambiarlas por las de Marvel, pero puedo tener mi propia editorial pequeña. Entonces, pues en eso andamos, mi querida Angélica. No, pues súper interesante, porque se abre este concepto y el panorama de la gráfica en este género editorial que siempre ha existido. Comentábamos igual tú y yo hace un momento, tras bambalinas de micrófonos, ¿no? Desde El Hombre de la Piedra, El Hombre de la Caverna, pues ya hacía sus editoriales con sus estarcidos de La Mano en la Cueva y de manera diferencial y a la Incisión en los grabados rupestres. Lo que pasa es que a lo mejor no lo habíamos entendido, no lo habíamos hecho este recuento histórico. Y ahí ha estado siempre la gráfica, abierta a cualquier género, abierta a trazar en la arena, en el cielo. Bueno, Picasso, tenemos ahí sus dibujos con luz. Y todo esto, bueno, qué sabroso y qué privilegio tener y vivir un momento de la gráfica en toda su apertura, de ser propios ustedes mismos sus editores, no requerir una editorial como Trillas, como todas aquellas que pues nos marcaron la infancia con sus publicaciones, ¿no? Ahora directamente agarras tus herramientas digitales, tus herramientas de dibujo, generas tus propias ediciones, eres tu propio autor, tu propio editor. Y lo interesante y lo maravilloso, Ulises, que lo estás llevando a un plan docente en donde les estás dando horizonte a estas generaciones y también a los no tan jóvenes, nos actualizamos, disfrutamos la imagen de otra forma, ¿no? Personalmente a mí me fascinan los stickers del celular, del WhatsApp. Yo soy feliz enviando imágenes, ¿no? Me gusta. Y ahí, pues sí. Ajá. Y ahí también hay todo un mundo de ilustradores que generan contenido visual, ¿no? ¿Cómo no? Y estos stickers existen también en la bidimensión física, ¿verdad? Porque son los que también nosotros hacemos para pegar en la parte trasera de tu laptop o en la parte de la carcasa de tu teléfono. Y los chicos, las chicas están haciéndolo también como un elemento de comunicación gráfica, ¿no? ¿Por qué limitarse al gran arte al que van a acceder pasando por una coladera y un cuello de botella reducidísimo, un 0,5% de los estudiantes de arte del mundo? Sí, a todos niveles podemos tener una intercomunicación gráfica posible. Entonces, mira, hay como dos paradigmas esenciales de mi taller, el taller 26 de la Esmeralda. Uno de ellos es el del que partimos, que es el decía Rancière, el filósofo francés, el maestro ignorante, y es el hecho de aprender lo que desconoces junto con los alumnos. Entonces yo parto de ese querer saber, de ese querer aprender para aprenderlo junto con mis alumnos y juntos tener la experiencia del aprendizaje de qué es esto de imprimir, editar y difundir. Y el segundo paradigma es pues el libro como dispositivo de comunicación de conocimiento. Nos han dicho que el libro es para consumirse como estudiante, pero nunca nos dijeron que también era para producirse, y lo que queremos hacer es revertir esa idea inserta de que los estudiantes solo pueden consumir libros, sino que también los podemos producir. Y por eso estamos fundando nuestra editorial Barbada. A lo mejor suena pretencioso que nos hagamos llamar editorial si lo que tenemos es en realidad una tinta azul para nuestro equipo rizográfico y solo podemos imprimir en tamaño oficio. Pero si vieras la cantidad y la variedad de elementos tan creativos que salen de las manos de los chavos y las chicas, es extraordinario. Habrá oportunidad de compartirte visualmente estos fanzines. Y los maestros también, perdón que te interrumpa. Adelante. Pero también tenemos la posibilidad, hay proyectos docentes, ¿no? El maestro Edgar Gamboa, que te comentaba yo, que es profesor del laboratorio de tatuaje en la escuela, ha editado dos libros, uno ya se publicó, el otro está por publicarse, y otros profesores también han acudido a nuestro taller para imprimir sus manuales, en las en las páginas mismas del fanzino Sicua, ahí están llenas de textos de los académicos de la escuela. Entonces, pues así es como estamos aprendiendo todos, Angélica. No, pues todo este diálogo me trae a la mente, Ulises, cuando dices un formato pequeño, una tinta, pues todas las ediciones del siglo XIX, que así se hacían los periódicos, las gacetas, y pues por ahí un autor que a mí me fascina y que incluso le llamo yo La Ruta de Picheta en Yucatán, pues cómo él clandestinamente, cómo llegó al Cabo Catoche allá en Mérida, con sus herramientas de trazo litográfico, su piedrita, y por allá en la selva yucateca del Cabo Catoche, edita su gaceta pequeña, así como tú dices, bueno, ahora tamaño industrial, tamaño oficio, su gaceta del Don Bullebulle, ¿no? En donde el país de los bulliciosos, decía él. Entonces, te digo, son momentos tecnológicos análogos de la historia de la gráfica en nuestro país, que pues a mí es lo que me ha fascinado de tu proyecto de fanzines, de la feria, y que pues están ahí puestos en la mano y el trazo y en el ojo de quien lo queramos admirar, disfrutar. Y sobre todo, insisto, tu parte de productor como artista interdisciplinario, pues no está, o más bien está integrado a tu parte docente, en donde pues también me da mucho gusto que estés formando productores activos, ¿no? Como tú dices, adelante, a lo mejor nos tocó otro momento del mundo, del país, en la educación artística, incluso aquí éramos incluso hasta más cerrados, ¿no? Corporalmente a la hora de producir. Y ahora se abre todo un mundo. Se abre todo un mundo y de esto vamos a continuar dialogando ya nuestras conclusiones, Ulises, en el siguiente bloque. No se vayan, estamos con Ulises Mora, docente de la Esmeralda y artista interdisciplinario mexicano, orgullosamente mexicano. Regresamos. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHECA. La Voladora Radio 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Son las 4 y 49 minutos. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. Habla Claudia Sheinbaum. México está renaciendo, con prosperidad compartida, con inversión para el bienestar, donde la seguridad se procura con justicia. No queremos reconciliarnos con la corrupción y los privilegios. Regresar al pasado no es opción. La grandeza de México está en nuestro pueblo, cultura e historia. Estoy orgullosa de ser parte de la transformación. Orgullosa de ser mexicana. Sigamos construyendo el mejor México posible. Claudia Sheinbaum, presidenta. Precandidata única de Morena. Mensaje a militantes y Consejo Nacional de Morena. Esta es la historia de una niña que vendió gelatinas para ayudar a su familia. Rebelde y decidida, huyó del maltrato a la Ciudad de México y se convirtió en ingeniera y jefa delegacional. Aclamada por los ciudadanos, sorprendió a México al convertirse en la líder esperada. Ella sabe lo que cuesta salir adelante y quiere que para ti sea más fácil. Esta es la historia de Xóchitl. Cambiemos el rumbo. PAN. Mensaje dirigido a militantes de Acción Nacional. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son ni reflejan la ideología política de La Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de preventa, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Regresamos al sendero de la luna. Pues fuerte e interesante saber esta apertura en el arte, en la cultura, Ulises, y que pues ya desde el siglo pasado comentábamos con otros colegas que han venido a Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna, que pues la expresión y la producción del arte y la cultura pues ya no tiene fronteras, ya es fluido, es flexible, los tiempos líquidos, por ahí algunos filósofos lo manejan de esa manera. Y bueno, de algunos de manera polémica, otros nos abren a la apertura de pensamiento, de la reflexión, y entre todo este discurso que ahora pues ya también los productores, los artistas escriben, como en tu caso estas reflexiones, podemos tener acceso teórico a tus análisis, pues ¿cómo nos podrías tú ubicar o decirnos? ¿Es lo mismo cuando hablamos de transdisciplina, de multidisciplina en el arte y en la cultura en tiempos actuales? Ah, pues muy padre pregunta. Son grados distintos de acercamiento al trabajo colaborativo, Angélica. Pero fíjate que yo lo descubrí de una manera, pues como son todos los hallazgos, tienen un origen ingenuo. Ilustraba yo historietas para el INAH, para el Instituto Nacional de Antropología, y yo tenía y sigo teniendo orgullosamente una excelente relación con el doctor Roberto Junco, que es el subdirector de la arqueología subacuática, con quien estuve trabajando los cómics, pero él valoraba mucho y valora, me parece, también mi actividad artística más allá de la elaboración de las historietas que trabajo con el INAH. Y alguna vez me dijo, oye, pero pues teníamos que hacer algo más, él es coleccionista de arte y además pinta muy bien, tenemos que buscar algo como interdisciplinario. Sí, le digo, fíjate que sabes que lo que estamos haciendo los artistas visuales y los ilustradores es conocimiento vivo, o sea, lo que hacemos no nada más es hermosear las páginas de los libros, sino que es por sí mismo la imagen produce, genera y comunica saberes y conocimiento. Entonces, lo dije yo un poco con ingenuidad y ya después me tuve que realmente meter a investigar, y juntos concebimos un proyecto de muy largo aliento que hasta la fecha puedo decir que se mantiene, que se llama Transcavaciones, en el que incorporamos saberes científicos, que son los que corresponden a la arqueología mexicana, sobre todo la subacuática, y el arte visual. Entonces hemos incorporado a este proyecto de gran aliento pues a artistas del performance y de la danza como Galia Ivenschutz, a maestro Ilan Lieberman, a Roberto de la Torre, Víctor Martínez, en fin, una gran cantidad de artistas de distintas disciplinas, músicos, actores, dramaturgos que se han incorporado al proyecto para juntos hacer investigación de qué es lo nacional, qué onda con el México profundo, qué onda con la estética que pasa por distintas áreas del saber y del conocimiento. Entonces sí, efectivamente ahí aprendí y tuve la posibilidad de transmitirlo en algún artículo académico, que los saberes se se pueden ir subiendo de grados en el nivel colaborativo. Por ejemplo, lo multidisciplinario estaría en un campus universitario, ¿no? Son muchos saberes que están separados. La interdisciplina es cuando se comunican, pero la transdisciplina, eso sí que es una cosa aparte, es una plataforma de investigación completamente distinta en la que tú pones metodologías de una de las disciplinas en función y en utilización de otra de las disciplinas. Entonces eso sí que es un verdadero enriquecimiento de saber total. Y pues eso lo hemos llevado a cabo en la transdisciplina de las artes con este proyecto que te comento. Y pues está vivo el proyecto, vamos a ver hacia dónde nos sigue llevando. Claro, pues bueno, Ulises, un gusto haber conversado contigo de manera breve, porque son temas que nos van a dar mayor alcance. Y pues la verdad, un abrazo grande desde acá, desde el Valle de los Volcanes al oriente del Estado de México, que es donde estamos transmitiendo Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Te despido con una breve enlace musical de los Queen, Somos los Campeones, porque así te vivo a ti, así vivo este encuentro contigo, colega. Hemos sabido cometer errores, hemos salido adelante, como dice la canción, somos los campeones, hemos saludado al público, recibido aplausos, pero pues aquí seguimos, a pesar de no estar en un lecho de rosas, seguimos trabajando y somos los campeones, amigos. Un abrazo, Ulises, nos vamos y nos encontramos en otro momento de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Hasta pronto. My dues, time after time, I've took my sentence, but committed no crime, and bad mistakes, I've made a few, I've had my share. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. En Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con Angélica Carrasco. Puedes tener contacto con nosotros a través de Facebook. Búscanos como Angélica Carrasco Acevedo o bien en la fanpage Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna.